Hola, ¿qué tal amigos? Hemos llegado al día 20 del desafío del amor. Estamos felices de saber que has dado lo mejor de ti para amar con más intensidad a tu pareja. Mis compañeros y yo estamos contentos de acompañarte en esa travesía de 40 días. Así que no tardemos más, sigamos dando lo mejor de nosotros. Bienvenidos al día número 20 del desafío del amor. El título de hoy es El amor es Jesucristo. Romanos 5:6 nos dice: mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La reflexión y el desafío de ayer nos llevaron a esta conclusión. Por fortuna, es una conclusión con la cual puedes vivir hoy, mañana y para siempre. Jesús ha venido a buscarte y a salvarte. Todas las cosas en las que has fracasado, cada minuto que malgastaste intentando arreglar las cosas a tu manera, todo puede perdonarse y restaurarse al colocar tu vida en manos del que te la dio primero. Quizá nunca lo hiciste. Entonces, hoy es tu día. Ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de la salvación. Quizá lo hiciste hace años, pero te has alejado mucho de tus raíces espirituales. Entonces, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aun si Cristo es tu estilo de vida y nunca dejaste de caminar en comunión con Él, los siguientes pasajes de las Escrituras serán un renovado motivo de gratitud por todo lo que ha hecho por ti. La Biblia dice que somos pecadores desde que nacemos, desde el momento en que llegamos al mundo. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concebió mi madre, declaró David. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Isaías 64:6. Dios no envía al infierno a personas inocentes. Lo merecemos, sencillamente no podemos ser lo suficientemente buenos como para vivir con un Dios puro y santo. Sin embargo, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo llevó nuestros pecados y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por su muerte, Él invalidó la idea de que no mereces ser amado y no tienes valor. Si alguna vez te sientes de esta manera, no estás mirando la cruz. Allí, en la cruz, Él probó su amor por ti. No se puede comprender por completo un amor semejante. Romanos 5, 7 y 8 nos dice que a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor tampoco se puede ganar, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Es necesario recibirlo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y cuando te apropias de esta nueva vida y este nuevo amor, eres libre para amar con una capacidad que nunca antes tuviste. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él estuvo dispuesto a amarte aunque no lo merecías, aun cuando no correspondiste a ese amor. Pudo ver todos tus defectos y todas tus imperfecciones y aun así eligió amarte. Su amor hizo el mayor de los sacrificios para satisfacer la mayor de tus necesidades. Como resultado puedes, mediante su gracia, caminar en la plenitud y la bendición de su amor. ahora y para siempre. Esto significa que ahora compartes este mismo amor con tu cónyuge. Puedes amar aun cuando no te ame. Puedes ver todos sus defectos y sus imperfecciones, y aún así, elegir amarlo. Y aunque no puedes satisfacer sus necesidades al igual que Dios, puedes transformarte en su instrumento para satisfacer las necesidades de tu cónyuge. Como resultado, él o ella podrá cambiar en la plenitud y la bendición de tu amor, ahora y hasta la muerte. El verdadero amor solo se encuentra en Cristo. Y luego de recibir su regalo de nueva vida, al aceptar su muerte en tu lugar y el perdón de tus pecados, por fin estás listo para poner en práctica el desafío. El desafío de hoy. Atrévete a tomarle la palabra a Dios. Atrévete a confiar en Jesucristo para la salvación. Atrévete a orar. Señor Jesús, soy pecador, pero has demostrado tu amor por mí al morir para perdonar mis pecados. Y has probado tu poder para salvarme de la muerte mediante tu resurrección. Cambia mi corazón y sálvame con tu gracia. Recuerda, haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Soy tu amigo Isaí Santos y deseo que este día y que este desafío de hoy cambie tu forma de ser, cambie tu vida. Y recuerda, escribe tu experiencia. Aunque solo renueves tu compromiso de recibir y expresar el amor de Dios, ¿qué te ha demostrado Él hoy?